7 de la mañana y 2 minutos. Bueno, les decíamos en los títulos de las noticias que la Comisión Pro Referéndum por el Sí denunció que el gobierno está limitando la libre expresión de quienes están a favor de derogar artículos de la ley de urgente consideración. Y ayer la dirección de FUCBAN emitió un comunicado al respecto de esto y estamos en contacto telefónico con el secretario general de FUCBAN, Gustavo González. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien, bueno, contanos acerca de este comunicado que emite FUCBAN con respecto a las limitantes que está poniendo el gobierno, que aparentemente, o sin aparentemente, está limitando un poco la libertad de expresión, ¿no? Bueno, este problema se suscitó en el departamento de Flores. Ahora, hoy salieron a desmentir que lo dije yo, que lo dijo el otro, que no se sabe quién lo dijo. Lo real es que FENAPES, los compañeros de FENAPES, ya habían acordado el monto, inclusive, para que saliera esta propaganda, esta malla rosa, etcétera, y no va a salir, ¿no? Entonces ahora que no vengan a justificar lo injustificable. Por ejemplo, hoy estaba leyendo medios de prensa que tampoco ya Antel ha resuelto no financiar a ningún espectáculo de carnaval. Ha habido declaraciones con respecto al tema de carnaval que son vergonzosas, planteando de que bueno, que como el carnaval es un gueto de la izquierda, ahí solo se habla del sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se enmarca, por lo menos es lo que nosotros caracterizamos, pero un temor real desde el oficialismo, que primero nunca pensó que se llegaran las firmas, y lo segundo es que ahora están preocupados por el triunfo, el posible triunfo del sí, que yo no tengo ninguna duda que si se trabaja desde abajo con la gente y explicando los temas y no entrando en ningún tipo de provocación, como es lo que quieren estar planteando, senadora como Bianchi o esta escritora Mercedes Vigil, que sacan audios, realmente yo no creía que ya no iba a escuchar más en este país, ¿no? O un diputado que denuncia Cabildo Abierto diciendo que hay torturadores, pero después sale el líder de Cabildo Abierto a decir que no lo hay y que no, estaría haciendo un chiste con lo que dijo, que no puede haber sido serio. Bueno, cosas realmente que demuestran la preocupación. Un ministro de Educación que planteó hace ya un tiempo que podíamos volver a la educación soviética, la mentira de que si derogamos los 135 artículos se liberan todos los últimos 600 presos. Yo creo que esto reafirma el nerviosismo que tienen, la preocupación que tienen, y hay que englobarlo. Nosotros tenemos que entrar en un trabajo específico sobre los artículos más importantes de cada espacio que queremos derogar y además discutir la coyuntura actual. La rebaja de salario real que han tenido los trabajadores públicos y privados es vergonzoso. El costo que le están haciendo pagar a jubilados y pensionistas con un ahorro de más de 100 millones de dólares por el nuevo mecanismo para aumentar las jubilaciones, y es una pérdida real para los jubilados, en fin, todo esto es lo que está, y bueno, y todo lo ocultan bajo el manto del COVID-19. Yo creo que fue un gobierno que desde el principio dijo que ellos no iban a tocar a los mayaoros, por lo tanto están embromando permanentemente, hablando de ciclismo, el pelotón de rezagados que es la inmensa mayoría del movimiento popular. Entonces, la recolección de firmas fue un paso importante del movimiento popular porque lo sacó la gente de a pie, en realidad, al militante, el imprescindible, el de todos los días, y ahora esta votación está generando mucha creatividad en la gente, y creo que vamos a triunfar también en la medida que salgamos con mucha fuerza estos últimos 2 meses que quedan de campaña. Gustavo, no sé, de repente vos como estás en la Comisión Nacional tenés un panorama más amplio, pero no se están dando ningún tipo de debate, por lo menos hasta ahora, no se ha dado ningún debate, o por lo menos muy pocos, sobre el tema de la ley de urgente consideración. ¿Se darán durante la campaña o no? Yo creo que va a estar difícil que ellos den debate, ¿no? Tú recordarás cuando las firmas que se llamaron a silencio y les salió muy mal. Y yo creo que ahora tampoco están queriendo dar debates. Inclusive ellos están insistiendo mucho en el interior del país. No sé si te habrás fijado que, bueno, vamos a salir al interior, vamos a salir al interior. O sea, como un poco dando ya por perdida Montevideo, ¿no? A pesar de que Raffo parece intendenta de Montevideo, porque sale todos los días, algo que también nunca vi en la historia política de este país. Una persona que pierde una elección, ¿no?, y sale todos los días a hablar como si fuera una intendenta. Es decir, la tinerización de la política que han hecho, el aparato de los medios masivos de comunicación y la congelación al movimiento popular por parte de ellos, y el levante permanente a la figura del gran hermano de la selfie, como yo digo, ¿no?, el presidente de la República, que vive inaugurando cuestiones en Punta del Este. La gente parece no darse cuenta. Es decir, si yo inauguro permanentemente cosas en Punta del Este, bueno, creo que estoy aplaudiendo a la histórica inversión privada y toda esa letra de la restauración de un modelo neoliberal. Están planteando al COVID como el drama de todos los dramas, y esto ya está desmontada esta mentira. Acá hubo sectores de la burguesía nacional que se han enriquecido con la pandemia, e inclusive el capital internacional, y hablemos de la industria mundial del medicamento, en fin, toda la vergüenza de que no sea gratuita la vacuna en la humanidad, ¿no? Y hoy tenemos un altísimo porcentaje de pueblos humildes que todavía no tienen ni el 30% de su población vacunada, como son la mayoría de los países de África, por ejemplo. Entonces, esta es la realidad de un sistema irracional como el capital, que está demostrando que este tipo de gobiernos que lo representan, bueno, ayudan a los malabos. Entonces, el 27 de marzo ganará el pelotón de rezagados. Que esto sirva para reagrupar al movimiento social y popular y seguir dando la pelea por las justas reivindicaciones. Gustavo González, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, gracias a ustedes, y estamos a las órdenes. Abrazo. Hasta luego. 7:10 era el secretario general de FUCBANK, entonces respondiendo a esta convocatoria que le hacíamos desde aquí, desde la radio, por esta falta, ¿no? Porque en realidad la Secretaría Nacional de Deportes no permitió que se utilizara una malla de color rosa en el Tour femenino de ciclismo, con un mensaje que decía ¡viva la educación! No se entiende, la verdad, pero bueno, se entiende sí en el marco de esta campaña, ¿no? Contra la ley de urgente consideración. Vamos a